Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 117 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad atemporal, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades, de todos los géneros y de muchas cosas. Yo soy Ramón Rey desde Salamanca y conmigo está, como siempre, pues Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Con ese metro recortado que tenéis ahí, que no sabes si vas a llegar a Sol o a Plaza España. Así a ello, a mí no me. Hola, a mí no me ha afectado. A mí me afecta más la mierda de cercanías. Pero vamos, que al final el transporte público, qué maravilla. El metro de Madrid vuela, de cercanías se sumerge. Ya llegarán las lluvias y va a ser muy divertido. En fin, Vodafone Sol no tiene cobertura. Bueno. tan divertido como ir de centro de Sitges al Auditori en un día de lluvia. Bueno, chiste interno porque yo no tengo ni idea de lo que estás hablando porque nunca he estado en Sitges, pero bien. Pero ya sí, la gente se familiariza con las cosas que no molan Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Oh, spoiler, ¿qué has hecho, Adrián de Izquierdo? Sitges. Claro, eran guiños. Ah, vale, yo, vale, pues sí, vamos a hablar del festival de Sitges, que esta vez, tristemente, no va a estar hablando conmigo Ramón, porque es como muy. Sitges es un festival menor al que Ramón no tiene, o sea, como no tiene suficiente Pero caché si para la que mitad de vaya. las películas que has visto estaban en Cannes, yo creo. Bueno, eso es porque yo soy un poco rara, porque yo voy Sí. buscando las películas que realmente no son tan No, Sitges, no es mi. pero. A ver, no es mi festival. Ni por el tipo de selección de películas que hacen en general, ni por la organización. Es Bueno. anti-yo totalmente. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. El caso que vamos a hablar de la edición número. Bueno, es la 49, porque sí, me sé mejor que la siguiente es el 50 aniversario. Pues, y van a aprovechar para que coincida con Blade Runner y no sé qué, y con Drácula y bla. Bueno, no sé, da igual el caso, que vamos a hablar de la edición de este año de Sitges, que se celebró a principios de octubre. Y nada, en lugar de hablar de las películas por secciones, he decidido cambiar un poquito el orden y la idea y empezar ir un poco por orden, empezando por las películas más interesantes, para ya así el último rato pasar más rápido por las menos interesantes o las más fallidas y tal. Además, como hay tantas diferencias entre una sección y otra de Sitges, ¿verdad? Sí, no, y además esto que, bueno. Oye, pues hay bastantes diferencias entre. Sé que lo has dicho con un poco de sarcasmo, pero hay bastante diferencia entre unas y otras. De hecho, bueno, pues ya sabes qué pasa todos los años en Sitges, que lo cuento siempre que vengo aquí en los especiales, que hay mucha queja de es que esta película no es película Sitges, porque hay algunas secciones que abren bastante la mano con respecto a lo que cine de género fantástico se refiere a la hora de programar. Pero bueno, a medida que vayamos comentando las pelis, que Ramón ha coincidido que yo he visto bastantes también de Cannes que vio él, así que por lo menos va a poder intervenir más que en otros especiales de Sitges, iré comentando el palmarés, que este Ramón dicho, evolucionado a una persona que ha visto casi todo el palmarés de Sitges. Y Te has mira que vuelto hay pelis. gafapáster de Sitges. Total, no, a ver, yo sí, la verdad es que yo siempre he ido evitando las pelis Classic Sitges, de las que va hablando todo el mundo por la calle, pues yo esas nunca las veo, pero este año he atinado con la selección de pelis, la verdad. Y de hecho, no sé si lo comenté en el podcast anterior, debería acordarme porque fue ayer, pero Este año me ha gustado en general en mi elección de las películas, o la suerte que he tenido con las películas, porque al final cuando estás hablando de un festival como Sitges que tiene unas, creo que eran 187 o algo así, películas, solo largometrajes programados, pues yo, por ejemplo, mis compañeros de TV que estaban por allí, hemos visto películas completamente distintas y la percepción del festival era muy distinta, pero para mí ha sido un gran año esta edición. Y ha sido incluso superior a San Sebastián, en este caso, que eso es la comparación que tengo. Y cuando hacía mi top de las 10 mejores películas, realmente las 10 son muy buenas pelis. Dentro de hay niveles, pero no me ha costado, como a lo mejor en Sanse, que había como mucho tramo medio de películas que, bueno, que estaban bien, pero que tampoco eran para tirar cohetes. Así que estoy bastante contenta este año. Y vamos a empezar, yo creo, ya así... Chistes de pedos, que es lo que tú has ido a ver a Sitges. A ver, soy muy de chistes de pedos, pero bueno, estamos hablando de Swiss Army Man, que es el título que se llevó el premio a Mejor Película, y también se llevó Mejor Interpretación Masculina a Daniel Radcliffe, y la mención especial del premio del jurado joven. O sea, ahí se llevó para casa tres premios. Y que además esta también, esta venía de Sundance y es en Sundance la gente había salido de los cines y tal, porque es una película que va sobre un chaval que es un náufrago, que bueno, te lo presentan como un náufrago, que es poldano y que está justo a punto de ahorcarse, de suicidarse, y en ese momento ve un cadáver en la playa, que es el personaje de Daniel Radcliffe, y entonces, bueno, pues decide pues, no suicidarse para ver qué es esa cosa que ha llegado ahí, y entonces es cuando el cadáver empieza a tirarse pedos de forma incontrolable e imparable. De hecho, bueno, yo a mí me hacía muchísima gracia. A mí es que los pedos no lo puedo evitar. Soy así de básica, pero además como tenían toda la colección de pedos posibles, me hacía muchísima gracia. En fin, de estos así, los que ahogas contra el sofá. Adri, céntrate. Vale. Y tal, pero bueno, el caso. Que es una... Swiss Army Man es una película dirigida por los Daniels, que me hace gracia, que son dos directores que se llaman Daniel, como bien se puede suponer. Y bueno, lo que decía, que cuando este náufrago se encuentra ese cadáver en la playa, el cadáver cobra vida, por decirlo de alguna forma, y empieza a mantener una relación con él y a hablar un poco sobre la vida y sobre lo solo que se siente y un poco... Un bromance... Sí, un bromance total, en el que, pues, sobre todo el cadáver le pregunta mucho sobre las normas sociales que hay y que no las comprende y qué tipo de que, pues bueno, un poco ansiar una vida normal y poder incorporarse a la vida, e incluso ahí dentro de la propia película una pequeña historia de amor muy peculiar con una chica que obviamente no está ahí, pero lo maneja muy bien, yo creo, esto también en la película, para crear una pequeña historia de amor, aunque no haya un personaje, aunque no esté la otra persona, la persona amada. Y bueno, a mí me gustó muchísimo. O sea, mi mamá me sorprendió, porque yo fui esperando, habiendo oído lo que decía la gente después de Sundance, esperaba la típica comedia absurda, escatológica y tal, y me pesaba reírme un rato, y me encontré con una peli que realmente quiere ir más allá y quiere contar más, y es... La típica historia indie de crisis existencial, bueno, más que existencial, es de un tipo que es como muy inadaptado, que se siente como muy inapropiado para las normas generales que hay de lo que se considera normal en sí, bueno, socialmente, y es un poco como intenta buscar estar en paz con eso, y te lo cuenta de una forma muy original y muy surrealista, y con un... Sí, es una película así con mucho corazón y con mucha verdad, pero que te lo cuenta de una forma que me ha parecido muy única y que yo no... Vamos, sí, es una película única. Eso es lo que... Yo creo que el adjetivo que mejor la define. Los diálogos me parecen lo más... Súper, bueno, y Daniel Radcliffe está fantástico ahí como el cadáver, el cadáver fuente barra, iba a decir, iba a hacer una referencia a su picha, pero no lo haré porque es un spoiler. Pero no sé, a mí me conecté mucho con la historia y me gustó y me encantó cuando leí que se había llevado el premio a mejor película, porque era algo que jamás habría anticipado en un festival como Sitges. Y ahora viene el momento de odiar de Ramón, porque aparentemente, pues eso. No lo he odiado por completo, pero me ha resultado una película que, por debajo, como tú bien has dicho, es la típica película de esta indie de rollo existencial, filosófico, de hablar de la concepción del mundo, de la vida, de la relación con la gente y todo esto. Tiene momentos que me resultan muy buenos, creo que hay momentos, pero es algo que... ¿Qué tiene el cine indie con el tema de las manualidades? Porque es para un estudio. Tiene momentos que me parecen muy chulos y emocionalmente muy potentes y que creo y que realmente me parecieron súper bien hechos. Y gran parte de esto lo tienen que los dos actores son enormes, son dos muy buenos actores y tienen diálogos por momentos que también me gustan mucho, pero por otro lado, esa parte más exagerada de la relación de él con el cadáver como una navaja suiza multiusos, pues, como pone el mismo nombre, ¿no? Me pareció que era desproporcionado. No me terminaba de cuajar ese envoltorio con luego lo que había por debajo, que sí que me interesaba más, ¿no? Y que creo que daba pie a cosas más chulas. A mí eso me resultaba gracioso porque al final es un tipo, el protagonista, que se cree muy incapaz de todo en general y de repente se te monta ahí. Obviamente es él el que está montando todas esas historias. ¡Ah! ¡Spoiler! Y joder, me parece como una forma muy visual de hacer ver al espectador de lo que es capaz y sí, es algo que pero... él mismo nos está dando cuenta. General, yo le pondría no el pero del final, ¿eh? De que el final está un poco resuelto regulín, porque la verdad es que me parecía una cosa muy complicada, sobre todo porque cuando parece que lo va a resolver de cierta forma, que sería como la más lógica y a lo mejor la menos fantástica, por así decirlo, de repente tiene ahí hay un giro un poco extraño que todavía no he acabado de encajar si me gusta o no. Eso fue, mira, ¿cómo acabamos esta película, macho? No tengo ni idea, pues sí. Mira, que pase esto y ya está, y que si nos preguntan es todo simbólico. Pero bueno, yo la recomiendo mucho, de verdad. Es muy interesante. Es de estas pelis, además, que no has visto. Que no has visto. Lo contrario pasa con la siguiente que vamos a comentar, que es Hello High Water, que en España ya se ha estrenado o está a punto de estrenarse. No, sí, se estrena el 11 de noviembre. Que la han llamado Comanchería. Ni es que ese era el título original de la película y luego lo cambiaron. Sí, de hecho tenía como un subtítulo, bueno, da igual, el caso que ninguno de los dos títulos le hace ningún favor a la película, la verdad. Y esta es, bueno, está dirigida por David Mackenzie, que yo tenía bastante ganas de verla, porque al final es un director que he visto sus últimas películas y me han gustado bastante, que es el director de Perfect Sense y Startup, bueno. Le gustan los títulos que hay que estudiar para saber lo que significan. Totalmente. Y tiene como protagonistas a Chris Pine y Ben Foster, que son dos hermanos que un día les da ahí un vaído y se dedican, cogen el coche y empiezan a robar un montón de bancos ahí en Texas. Y bueno, pues detrás de ellos, claro, tienen a la pareja de policías, de cowboys, sheriffs de la zona, que son Jeff Bridges y otro. Y bueno, pues es un poco esta cosa de gato y ratón, una especie de western moderno, un poco así en ese entorno de una Texas muy decadente, con un poco el rollo crepúsculo de este rollo cowboys y tal. Y me gustó mucho porque, como le decía antes al presentarla, no es una película que tenga aparentemente nada novedoso ni nada, tiene ahí un discurso muy en contra de los bancos, un poco rollo muy indignado, que además eso en la peli aplaudían un montón los discursitos que daban a veces los personajes secundarios. Pero me gusta porque es que David Mackenzie tiene algo y generalmente cuando él pone la cámara siempre la pone buscando la parte como más emocional o la parte que de verdad te está contando el personaje de esa secuencia, aunque estén robando un banco. Y es un tipo que te transmite muchísimo con la forma que tiene de rodar y con la forma que tiene sobre todo de darle el tono a sus diálogos. Y es una peli que está muy bien escrita, que todos los personajes están muy bien escritos y un personaje pasajero que aparece solo en dos secuencias, están todos muy bien escritos y además todo tiene ahí un envoltorio con el soundtrack, bueno, porque tiene ahí una mezcla de canciones y banda sonora original que le da también un tonillo moderno, sí, westerniano tal, country, que le sienta muy bien y no sé, me transmitía también todo ese descontento y ese hastío de los personajes. Es una película con la que yo creo que era muy fácil de conectar y luego está esto, como David Mackenzie lo hace tan bien que al final la acabé y es pues para mí es una de mis favoritas. ¿Tú también? ¿Tú la viste en Cannes? Sí, la comenté por aquí y sí, es muy de acuerdo con todo lo que dices. Te mezcla muy bien los géneros, sobre todo tratándolo todo desde los personajes que están muy bien desde el principio perfilados. Además, Chris Pine no estamos acostumbrados a verle de esta manera. Sí que es un poco el típico personaje chulesco, así un poco, pero como con bonachón, como con pozo. Y no, están muy bien todos. Además, Jeff Bridges con su personaje que es como, joder, son divertidísimos esos dos, ¿eh? El carisma hecho personaje. Y todo el discurso que tiene por detrás, ¿no? Del tema este de la crisis financiera y cómo afecta y el paisaje y todo esto y a las formas de que tienen para sobrevivir la gente normal de la calle de a pie. Me gustó mucho, la verdad. Es una peli de estas que realmente de las que más recuerdo, vamos, del festival cuando las vi. ¿Qué más? Bueno, ahora voy a entrar en lo que he llamado el bloque asiático, porque bueno, en este especial no voy a hablar de todas las películas que he visto, he hecho una selección, pero es que he visto muchísimo cine, sobre todo surcoreano, que está por supuesto encabezado por The Handmaiden, la nueva película de Park Chan-wook, que han llamado La doncella, ¿no? Algo así. Sí. Que se estrenará, espero, prontamente. Y bueno, pues esta doncella es una película que te mete en un universo así de carteristas y de gente que, pues bueno, que no me sale la palabra, pero que se quiere ahí ganar la vida a costa... Estafadores, ¿qué es decir? No, quería decir otra, pero bueno, sí, estafadores está bien. Que se quieren ganar la vida a costa de otros y básicamente un tipo le propone a una chica que luego será la doncella el convertirse en la doncella de una chica que se va a casar con un señor con muchas haciendas y con mucha, vamos, que va a heredar mucha pasta y que para que la ayude a seducirla y luego que para escaparse con ella y poderse quedarse con todo su dinero. Y bueno, pues qué pasa, que al final es una historia contada en varios capítulos en los que se cuenta lo que ocurre entre esos personajes desde varios puntos de vista y eso a mí me sorprendió muchísimo porque aparte no esperaba los dos o tres giros que hay, vamos, giros, pues un poco los cambios de punto de vista que hay en la película y lo muchísimo que te aporta de los personajes, porque me sorprendió leer a alguna gente en Sitges cuando se vio la película que se quejaban que una vez que cambia el punto de vista que ya no aportaba nada porque realmente todo lo que estabas viendo, espera, la mayoría ya lo habías visto y que más allá de conocer conocer un poco lo que hay, pues bueno, al final los líos que hay detrás, las traiciones entre unos y otros, el conocer simplemente esos hechos, más allá de hecho, de eso no había nada. Y a mí me fascina cuando realmente la segunda historia en la que descubres todo el pasado de la chica que está prometida con el señor, me pareció apasionante vivir eso con ella. Y es una película que te mete tantísimo en todo ese mundo de sentimientos que hay detrás de la fachada, porque todos los personajes de esta película tienen fachada, está tan bien, y además combina también toda la parte del drama con la parte del suspense, con la parte de comedia, porque tiene unos toques cómicos muy buenos, que además funcionan muy bien dentro de la película. Y luego tiene ahí un discurso feminista, tiene ahí una historia de amor apasionantísima y con un erotismo que vamos, que lo transmite muy bien, y yo estaba ahí a tope. Y luego tiene además es un discurso, lo que decía, muy feminista, con una crítica mucho a la parte como más perturbada y más de violencia, vamos, de sometimiento a la mujer dentro de la parte así más sexual, más chunga de los japoneses. En fin, porque bueno, no lo he dicho, es una película coreana, pero el protagonista, bueno, el tipo que se va a casar con el tipo mayor que se quiere casar con la chica joven, una de las protagonistas, está obsesionado con los japoneses, entonces toda la película está un poco en los dos idiomas, que me hacía gracia al principio de la peli, que te pone lo de los subtítulos del coreano están en amarillo y los subtítulos del japonés están en blanco, y es como, madre mía, qué película vamos a ver. Y esto, bueno, me ha encandilado a mí The Handmaiden, la verdad. ¿Tú la viste también en...? Sí, y eso es que no aporta nada. Primero, cambia absolutamente el punto de vista, ya no de los personajes, sino de la narración de la película, y te muestra cosas completamente distintas. Totalmente. Cada vez que cambia el punto de vista. Es que, vamos, por favor, esto es como cuando decían que al cambiar de universos no aportaba nada Fringe con los personajes, pero ¿cómo estás contando? ¿Sabes? Es como... No, sí, esto que dices, yo no he visto la misma película que tú entonces. Está muy bien The Handmaiden, y precisamente el gran uso del punto de vista es lo que hace que la película sea tan impresionante, aparte de que luego los personajes estén muy bien, todo el juego ese de verdad, mentira, de lealtades que tiene, o sea, por favor, a mí cinematográficamente es apabullante los recursos que utiliza aquí Park Chan-wook. Sí, así que bueno, yo esta recomiendo apuntarla porque de verdad es una joya, que además es una película que dura como 2 horas 40 o dos, dura mucho y se pasa en un suspiro. Yo salí en plan, pues por favor, que, o sea, podía haber durado otra hora y me habría dado igual con esos personajes. Es verdad que este año fue en Cannes que había como 5 películas que duraban 2 horas 40. Y bueno, esta se llevó el premio del público. Que eso evidencia que el público es mejor en Sitges, no, es broma. Se llevó el premio del público. Y nada, y por seguir en este bloque asiático, otra de las que vi es una que se titulaba Si los gatos desapareciesen del mundo. Era un drama, ¿no? Y The Cats Disappear from the World, se cae cara neko ga kietanara. Me hacía gracia decirlo. Que es la historia de un chaval que va ahí en bici tan feliz y le da como un ictus en el cerebro, y le descubren un cáncer, un tumor cerebral, y le dicen que se va a morir en plan ya, o sea, tienes días. Y es un tipo como un poco solitario, que tiene una vida como, pues bueno, sí, que tiene ahí su gatito y tiene bastantes heridas heredadas de la relación con su padre, sobre todo. Y entonces, cuando ya vuelve a casa el día que le dicen que se va a morir, aparece una especie de doppelganger suyo, con una personalidad completamente distinta a la suya, que dice ser el diablo o algo similar, y le propone ganar un día, le dice, mira, vas a morirte mañana, porque yo lo sé, porque soy el diablo, y te propongo ganar un día más de vida si me dejas quitar una cosa de este mundo. Y generalmente este diablo, demonio o tal, elige algo que para él es muy importante o ha sido muy importante en su vida, y entonces tú ves un poco a base de capítulos englobados en los días que él va ganando cada vez que desaparece una cosa, ves lo que un poco a través de esos objetos que desaparecen, todas esas personas que han influido en su vida y que le han dado cosas buenas, y que bueno, pues al final es esta historia de que él aprenda a estar un poco en paz consigo misma, porque que sí que ha tenido una vida buena y sí que ha tenido gente que le ha querido y que, y en fin, pues bueno, y un poco de reconciliación padre-hijo y estas cosas. Es una película tan bonita, es que además tiene este rollo así japo, como trágico, pero bonito, como además con una fotografía muy, muy de colores cálidos, con un gatete que es la Monda, porque claro, bueno, cuando dicen que le van a quitar al gato, a los gatos del mundo, menudo drama, que además ya sabemos cómo son los japoneses con los gatos. Y es como, pues sí, estas películas que te cogen así el corazón y te lo ponen entre algodoncitos y dices, es que es bonita. Y ya está, y te sientes bien y sales con una sonrisa en la cara. Es un All poco... the awards. Sí, no, a ver, es un poco, diría, no sé si diría obvia, porque, o sea, se le toca, porque va todas las teclas fáciles, y tú ves que va todas las teclas fáciles, pero lo hace bien, lo hace con la suficiente delicadeza, y los personajes, y sobre todo él, conectas tanto con él que no te importa que estén yendo un poco a emocionarte de forma, bueno, sí, a sacarte esta sensibilidad, y tiene una música un poquito machacona, que es muy bonita la composición, lo que pasa es que siempre la misma música todo el rato, constantemente y bastante, que señala un poco demasiado los momentos en los que te tienes que sentir feliz o triste, pero así en general me gustó bastante, la disfruté, y así para la gente que nos gusta las cositas así romanticonas y optimistas japonesas, pues ya con eso yo soy feliz con esta peli. Y ya y tú, Ramón, ya solo con el gatete. Ya lo tengo que ver, ya automáticamente. Ya temas de gatos, pues sí, claro, lógico. Pues ya sí. Lo he apuntado aquí. Vale, y bueno, pues seguimos en el bloque asiático. Y me vuelvo a las coreanas porque he visto Train to Busan. Busan-heng, que es una película de zombies, un apocalipsis zombie, con la particularidad de que, bueno, pues esto, cuando la historia empieza con un padre y una hija, y el padre, pues es el típico coreano, bueno, el típico asiático, porque es algo que se ve mucho también en cine japonés, que está muy metido en su trabajo, bastante despegado de su hija, que básicamente la cría su abuela, y está separado de su mujer, como, y no tiene, tú ves enseguida que no tiene relación con su hija, y su hija está muy empeñada en ir a ver a su madre, que vive en Busan. Entonces, bueno, pues la mañana que se desata este apocalipsis zombie, ellos se suben en un tren para ir a ver a la madre, y justo antes de que se cierren las puertas, un zombie entra en el tren, y el resto, pues ya, el resto es historia, porque, pues bueno, es esta cosa, una película muy de tensión, de acción, de cómo se va extendiendo dentro del tren el vamos, más que zombies son infectados, la infección zombie esta, y las particularidades, vas descubriendo las particularidades que tiene esta infección en concreto, porque tiene algunos mecanismos distintos que aprovechan para ciertos momentos de la película. Y en fin, a mí me gustó porque, dentro de que es la típica, es una de apocalipsis zombie, realmente tiene una puesta en escena que es muy efectiva y que siempre aprovecha la máxima tensión que puede sacar a todos los momentos de todas las situaciones que se van creando, y tiene, pues eso, muy buen montaje, muy buena dirección, y luego, bueno, pues esto que hacen siempre los coreanos, que ya lo voy a decir un par de veces hoy en el podcast, de meter ahí la crítica, un poco de crítica social, generalmente es a las instituciones. En este caso no tanto, pero bueno, que siempre meten ahí, que es, en este caso, un poco obvia, pero sobre todo a través de un personaje muy, muy particular, pero que está bien. Y sobre todo yo destacaría, yo creo que tú lo has visto, Ramón, pero a mí me sorprendió muchísimo que... En estas películas siempre se crea el típico grupichi de protagonistas, que básicamente son intocables, que tú incluso a veces puedes identificar cuál de ellos va a ser el que al final muera, porque siempre hay uno de los que parecen intocables que al final, pues, tiene que acabar muriendo para tener un momento así de bonito, de Dios mío, qué triste que la gente está muriendo. Y aquí, pues bueno, pues efectivamente tienes ese grupito que está protagonizado por el padre y la niña, Pero es una peli que de verdad es tan cruel con todos los personajes que van apareciendo a lo largo de toda la historia, vamos, de todo el metraje, y van cayendo tantos personajes y tanta gente alrededor de los protagonistas y los propios protagonistas y tal, que al final se crea ahí una tensión que de verdad temes por la vida de todos los personajes, que es Pero más algo. que cruel, yo diría consecuente. Bueno, consecuente, sí, claro, consecuente, o sea, sí, pues mira, estoy totalmente de acuerdo, porque normalmente, pues sí, es lo que se habla, pues por ejemplo, me acuerdo con La Guerra de los Mundos, que dices, ¿qué pasa? Que es que la casa de Tom Cruise está en cruci, porque ¿cómo es posible que todo lo alrededor esté devastado? O sea, ese tipo de cosas que rozan, pues obviamente lo inverosímil, pues aquí sí que es muy coherente y consecuente con lo que está ocurriendo. Entonces, de verdad crea un clima en el que tú temes por la vida de cualquier persona hasta literalmente los últimos 10 segundos de la película. Y me parece muy valiente hacer esto con un blockbuster como este, que además lo ha petadísimo en Corea, y que, pues bueno, que supongo que estamos más acostumbrados a que los héroes sean intocables. Y a mí eso me gustó mucho de esta peli. Sí, tiene dos cosas que creo que están muy bien, que lo primero es que se centra en un grupo de personajes que te presenta con muy poca cosa, pero hace que enseguida puedas conectar con ellos o saber cómo son, cómo van a reaccionar, que te interesen sus historias que apenas conoces de ellas, pero como están en función de las dinámicas con otras personas, pues más o menos te involucra muy fácilmente. Y luego que en ningún momento pierde la perspectiva humana del relato. A pesar de que hay escenas con muchísimos zombies y tal, siempre lo que importa es la supervivencia de una persona en concreto, o de los personajes más protagonistas, o de la relación del padre con la hija, el reencuentro de un personaje con otro, etc. Eso está muy bien. Y como has dicho, además mantiene muy bien la tensión en muchos momentos, aprovecha muy bien las, digamos, las normas que se generan en cuanto a cómo funcionan sus zombies. Y luego tiene ese discurso de denuncia un poco, ¿no? De las consecuencias negativas del individualismo y del solo pensar en uno mismo, que lleva toda la película, y de cómo esas consecuencias son malas para uno mismo, pero sobre todo para los demás, ¿no? Porque el personaje este del hombre importante que aparece por ahí en Mira, el tren es de verdad. yo ese personaje es de esos que dices, ojalá merezca la pena, de verdad tiene que merecer la pena cuando muera, porque me voy a recrear en ese momento. Bueno, pues, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas tenemos en el bloque de los asiáticos? Pues otra película coreana, que en este caso, en lugar de un tren, es un túnel. Y aquí es. El protagonista, pues bueno, es otro así hombre de familia que va en su coche tan feliz y se mete en un túnel y el túnel se le derrumba encima y simplemente se queda con el coche atrapado en los escombros, pues rodeado de rocas y de alambres y de cosas, y está ahí como con mucho polvo y muy incómodo, de estas cosas que dices, madre mía, qué coñazo rodar esto. Y básicamente toda la historia gira en torno a el rescate de esta persona y cómo pues el equipo de bomberos, cómo el gobierno pues tiene que plantearse ciertas cosas, porque que si hay al lado están construyendo otro túnel, que las obras pueden influir en que en la situación de este señor que está encerrado empeore, en fin, bueno, pues es una cosa así como muy burocrática, logística, que combina muy bien la parte burocrático-logística con la parte de tensión de lo que vive el chico, el señor este que está, el chaval que está encerrado en el túnel y tiene que sobrevivir una serie de días, más de los que probablemente debería haber estado ahí dentro, y tiene que racionarse el poco agua que tiene que intentar, pues bueno, en fin, al final es una cosa también de supervivencia en lugar cerrado que te aporta esa parte de tensión. Y me gustó bastante, creo que es muy efectiva, va a lo que va y la parte de tensión funciona muy bien. Y como un poco en la línea de lo de Train to Busan, también tiene tiene mucha importancia a todo el factor humano que hay detrás con pues este hombre y la relación que tiene con su hija y con su mujer y la relación que se establece entre él y el jefe de los bomberos, el que está encargado de coordinar su rescate y tal. Y luego tiene además la película un punto muchísimo, infinitamente más. De hecho, el centro de la película es ser crítica a las instituciones, porque ahí toda la gente que está a cargo de intentar sacarle de es una inútil, básicamente, y inútil ya hasta la parodia. La película da como muchas vueltas constantemente en torno a eso, y la vuelta, cada vuelta de tuerca no te la puedes creer. Y a la vez te la puedes creer, pero bueno. Y tiene ahí una combinación, como decía, de tensión y de comedia negra, un poco, sí, incluso en las partes en las que él está dentro sufriendo, consigue sacarte comedia de ahí. Y... en fin, me parece muy hábil y que te lleva muy bien por todo el por toda la película. Tiene ahí al final una última vuelta de tuerca, más bien la penúltima es la que no funciona tanto, que ya es un poco reiterativa y alarga un poco la resolución, pero vamos, que me gustó Túnel, la disfruté mucho y además me gusta esta colección de cine de género que tienen los coreanos que aprovechan para criticar a las instituciones y tal, que ya he visto varias en Sitges y en la muestra Sci-Fi, y ya desde luego es un patrón clarísimo. Sí, esa me recuerda a una película que vi hace un tiempo que se llamaba Flu o The Flu o algo así, que también era como de un desastre en plan enfermedad infecciosa, gripe, etcétera, que se iba extendiendo por un suburbio de Seúl, y eso, se metían a saco con todo el tema político, instituciones, administración, aunque al final se metían más con los Estados Unidos, porque sí, pero tenían mucha mucha inquina contra sus gobernantes. Pues mira, yo recuerdo dos, una que me dejó con el culo torcido, que era, criticaba mucho sobre todo el sistema inmobiliario, el sistema de las ayudas a la gente con pocos recursos y tal, y era una chica, se llamaba Dream Home. Era una chica que estaba intentando que le diesen ayudas para poder alquilar un piso y como no era capaz de permitírselo porque no conseguía estas ayudas, se iba al piso y se cargaba a la gente que vivía ahí para bajar el valor, para desvalorizarlo. Y era un poco todas las consecuencias de este crimen que ella cometía. Y el año pasado en Sitges vimos una que se llamaba Office, también, que esta iba más en la línea de criticar un poco la relación insana que tienen los coreanos con el trabajo y lo, pues eso, todas las cómo viven para trabajar y bueno, esto llevado a las últimas consecuencias también con una cosa de un tipo violento que se empieza a cargar a gente. Y no sé, me gusta cómo buscan esta vuelta con el terror para criticar estas cosas. ¿Y qué más cosas hemos visto en el bloque asiático? Pues tenemos The Wailing, que en España... El cajón desastre del género más grande que he visto en mi vida. ¡Pero qué bien está! Bueno, El extraño de... película que se... Ah, bueno, me he saltado... sí, por cierto, me he saltado decir que Train to Busan se llevó el premio a Mejor Dirección. Y patrocinado por Gas Natural. ¡No lo digas! Y también se llevó el Mejores Efectos Especiales. Y la que vamos a comentar ahora, The Wailing, se llevó el premio a Mejor Fotografía y Mejor Película dentro de su sección, que era la de Focus Asia. Y esto. Y entonces, bueno, pues El extraño es, como bien dice Ramón, es indescriptible porque es una mezcla de géneros que parte de, pues está en una zona rural de Corea. De repente empieza a ver como la gente se vuelve súper violenta y empieza a cometer crímenes muy sangrientos, que coincide justo con la llegada al pueblo de un japonés extraño. Y entonces, bueno, pues al final es una película que mezcla... un montón de géneros, porque empieza como muy cómica, porque el policía que va siguiendo, que va intentando resolver este caso de todos estos asesinatos, es un poco cafre, entonces bueno, pues es, bueno, es bastante inútil y genera bastante comedia ya solo por ahí, pero enseguida entra en un terreno bastante más de tensión, luego se va a un rollo más más de superstición, vuelve a girar, o sea, ya entra en lo sobrenatural, en fin, tiene un montón de ingredientes y un montón de tonos que era tan fácil que se le fuesen de las manos, pero funcionan tan bien, sorprendentemente, y lo bien que maneja la atmósfera y la estructura de cómo va avanzando, precisamente porque tiene como muchos estadios, la propia historia de lo que se va descubriendo poco a poco, Y sobre todo me gusta cómo te va llevando, sin darte cuenta, hasta ese final en el que de repente hay cuatro posibles desenlaces o cuatro posibles resoluciones de lo que ha estado pasando todo ese tiempo, y las cuatro son, hasta el último momento, son verdaderamente posibles, y estas y te generan tanta tensión y tanta angustia que realmente, en fin, es muy efectivo el clímax de esta película. Y en fin, me gustó bastante. Tú también la has visto, ¿no? Es que es muy de flipar. O sea, porque pasa muchas cosas. Tiene como historias de fantasmas, historia policíaca, historias turbias ahí. Luego no sabes exactamente por dónde tiran cada uno hasta el final. De repente, cuando es el desenlace, es un desenlace que te da por todos lados. En plan, pim, pam, pum. Juegos artificiales. No, y además es como, mira, o sea, de repente imagen sórdida, de repente un momento cómico de slapstick, de repente te va a otro momento así de terror, como más, más de serie B, con los ojos estos rojos. Luego te vas, es como, ¿cómo es posible que sea tan marciana y que funcione tan bien? Sí, es que es alucinante, vamos. Y te deja bastante descolocado, porque es que es eso, es la típica de no. O sea, aunque utiliza muchos recursos que los conoces, la forma de utilizarlos y cómo los integra luego en la película es completamente inesperado. O sea, es sorpresa tras sorpresa de lo que estás viendo, y eso, pues realmente hace mucho tiempo que en una película como esta no me pasaba. Y bueno, y esta película, el director es Hong Jin-na, que a lo mejor por el nombre probablemente no suene, pero es bastante conocido, es de los más conocidos ahora mismo, porque es el director de Chaser y de The Yellow Sea, que han gustado mucho las dos películas. Y yo solo he visto Chaser, que no me pareció del todo redonda, pero bueno, desde luego me quedo con The Wailing, que me ha gustado mucho. Y pasamos a otra surcoreana, que yo tenía bastante curiosidad porque el director es Keiji Otomo, que es el director de la trilogía de que adaptaba los mangas de Kenshin, que es, bueno, me gustaba mucho, y hacía un trabajo fantastiquísimo en aquellas pelis. Y la verdad que su nuevo thriller, este Museum, que además se había visto en algún sitio y no sé si en el Fantastic Fest o en algún otro antes, había leído alguna cosilla buena, entonces tenía como expectativa. Y me decepcionó un montón Museum, porque que he dicho que era coreano, pero no, es japonés, que me he confundido. Es una especie de Seven en el que pues tenemos a un tipo que lleva además una máscara de rana y va matando a gente y creando escenas, o sea, construyendo como puestas en escena muy elaboradas con esos cadáveres y dejando notitas. O sea, quieres decir como la serie Aníbal. Sí, también, un poco Aníbal. Y entonces, bueno, pues al final es un thriller de crímenes en el que tienes al policía protagonista que va persiguiendo, intentando descifrar qué quiere decir este señor con todos estos mensajes que va dejando, e intentando pillarle antes de que siga cargándose a más gente, claro. Y de repente, bueno, hay un momento en la película que gira totalmente, da un giro absoluto y se convierte en Saw, pero al 100% además. Pero es que es bastante cabreante Museum, porque es esas películas en las que se trata al espectador como retrasado mental y tiene constante. Bueno. A lo mejor ha sido un poco faltón, pero bueno, sí, se trata al espectador como si fuese tonto y no entendiese lo que está ocurriendo, y está constantemente haciendo subrayados, además subrayados de estos que hacen a veces los japoneses con flashbacks, que lo hacen mucho en el anime, que es como, pero si es que lo he visto hace 10 minutos, que no hace falta que me pongas un flashback, pero bueno, eso, con muchos subrayados, con un protagonista que se supone que es un detective, que te lo venden como bueno, pero es completamente incoherente con realmente cómo se comporta y cómo lleva la investigación, porque tú, que tienes la información que te quiere dar el director en cada, vamos, la película en cada momento, sabes más o pillas las cosas mucho más rápido que él. Y entonces, uf, eso es un grandísimo defecto en una película como esta. Sí, o sea, es frustrantísimo, porque hay un momento que estás resolviendo un puzzle, y tú sabes que un puzzle, cuando ya tienes puestas el 85% de las piezas, sabe, o sea, un poco la imagen de lo que es. Sabe lo que es. Sabe no lo falta que es. Poner la pero última este pieza. Señor, hasta que no ve la última pieza y se aleja el plano, vamos. Es que ese en ese momento, es que me acuerdo de ese momento porque solté una carcajada. No lo pude evitar. Porque además a ver si era así, era autoconsciente o algo. Mira, no, porque además intenta de verdad, no tiene mala atmósfera y las puestas en escena están, o sea, quiero decir, son, aunque tenga estos referentes muy identificables, pues bueno, tiene su el punto este grotesco, están como son, visualmente funcionan, pero luego tampoco crea, es muy importante en ese tipo de películas en las que tienes a un villano tan icónico, crear algo icónico, y en ningún momento lo consigue, a pesar de que se nota constantemente que lo pretende y no hace, no deja huella, desde luego, y en fin, me ha parecido bastante fallida, es muy torpe planteando todo el avance del caso. Así que bueno, no ha sido de mis favoritas. Ya sé que he dicho que iba a empezar por las que más me habían gustado, pero es que como he hecho el bloque asiático, pues mira, vamos a acabar con la última del bloque asiático que tampoco me gustó mucho y que he coincidido que también la había visto Ramón, que es Mientras ellas duermen. While the Women, bueno, voy a decir el título en inglés, pero realmente no tiene sentido, porque es una película japonesa, en la que aparece Takeshi Kitano, que hace de un tipo que está ahí en un hotel de la playa con una chiquita joven y realmente, bueno, ellos no son los protagonistas, sino que los protagonistas son, es un tipo que está con su novia en el mismo hotel y cuando están ahí en la piscina, pues como que empieza a llamarle la atención la relación que puedan tener este señor mayor, que está Takeshi Kitano, con esta chica jovencita, y empieza a obsesionarse un poco con ellos, y entonces la película empieza con un rollo así muy voyeur de él espiándoles, de él imaginando lo que está ocurriendo, el propio personaje de Takeshi Kitano tiene su propia vueltecilla voyeur con respecto a su relación con la chiquita joven, en fin, que al final al principio plantea una historia interesante con estos señores que espían, pero la película, cuando empieza a meterse en rollos de meterse en la cabeza del protagonista y de dar vueltas con lo que de verdad es y lo que no es, y porque el tipo es novelista, entonces bueno, pues se mete en estos rollos de estar escribiendo una novela, que será verdad, que será mentira, creo que al final pierde bastante el norte en lo que te está contando y sobre todo que al final es mientras ellas duermen y ellas son una parte importante de la película y no desarrolla muy bien esa como ese discurso que tienen de cómo se, vamos, bueno, sobre todo de la relación que tiene el tipo con la chavalilla, y no sé, a mí al final me expulsó completamente la película, no tenía muy claro qué era lo que me quería transmitir al final y no me en fin, me quedé bastante indiferente. ¿A ti qué te pareció? A mí me dio bastante rabia porque tiene muchos elementos que me parecían al principio muy interesantes, todo esta relación del escritor con el personaje de Kitano y cómo intenta meterse en elaborar la psicología del personaje protagonista a través de lo que él ve en el otro y todo esto. Pero ¿qué pasa? Al final no sé si es porque está basado en un relato de Javier Marías, no sí, sé cómo es verdad, el relato original. Decirlo. Y a lo mejor es el típico defecto que tiene al estar basado en algo literario, que es que no es capaz de trasladar a la pantalla esa elaboración psicológica de los personajes que quiere mostrar en la película realmente. Sí, se queda algo como muy funcional del montaje, pero se no ve del la intención, desarrollo. Sí. Pero al final pasan muchas cosas que no están bien explicadas. ¿Por qué? Ni entiendes muy bien por qué muestra algunas cosas y otras no, por qué elige ciertos puntos de vista, por qué aparece de repente el personaje este del hostal ese extraño de la ciudad, que realmente aporta más bien cero patatero, porque está ahí simplemente para aportar un momento luego más adelante de la película. Es como, tienes ahí las semillas, los pilares fundamentales de una historia que me parecía súper potente, pero al final se queda en eso, se queda como en el intento, en no ha logrado construir realmente la película que quería a partir de las ideas iniciales con las que juega, y eso que ya digo, hay cosas súper interesantes en la peli. Y ya nos podemos ir de dormir, porque ya me estaba entrando ya aquí el sueño con tanto hablar por tu parte, y podemos hablar de otras cosas, ¿no? De películas así como más movidas. como más movidas. Pues precisamente la que tenía para comentar ahora, que ya es saliendo de todas las pelis asiáticas que he visto, no es movida precisamente, porque es The Eyes of My Mother, que es una película americano-portuguesa que cuenta la historia de una chica que cuando es pequeña, cuando tiene, pues debe tener unos 7 años o unos 6 años, está con su madre es veterinaria y le enseña a hacer disecciones de los ojos de las vacas y tal. Bueno, pues su madre, que digamos que esto del rated R no lo tiene como y muy... Y entonces aparecen los servicios sociales y la película va a intentar recuperar no, a sus hijos. No aparecen, ¿no? Los servicios sociales, sino que aparece un tipo que está, un psicólogo que pues bueno, pues llega ahí a la puerta de la casa a decir que le dejen entrar a beber agua, y le abren la puerta y bueno, pues se carga a la madre y se la carga a cuchilladas delante de la hija, bastante ahí, con mucho ensañamiento. Esto no se ve, no se ve en un plano corto ni nada, es una cosa que tú ves de lejos, que es una constante dentro de The Eyes of My Mother, porque la mayoría de la violencia, que es muy dura, ocurre siempre fuera de plano o en un plano que no se recrea en la violencia en sí, sino que se recrea más en los efectos que esta tiene sobre la niña protagonista, porque bueno, pues después de que pasa esto, realmente ahí es donde empieza la historia, hay un salto temporal y ves a esta chica que bueno, pues tiene ciertos problemas para relacionarse con las personas y ha desarrollado una psicopatía bastante profunda. Y es muy curioso porque es una película muy interesante, aparte de que visualmente es una gozada, es en blanco y negro, tiene una fotografía y unos planos, de esto que dices, estoy viendo una película preciosa, pero el contenido es tan perturbador que claro, tienes esta incongruencia interna e importante. Pero sobre todo que me gustó mucho cómo la complejidad psicológica que tiene el personaje protagonista, porque realmente ya es una niña que se ha criado sin madre, que vive en una zona como muy, muy solitaria, muy separada del pueblo, que ha vivido toda su vida con su padre, que además justo cuando hay el salto temporal este al principio de la película, el padre muere. Entonces digamos que de repente se encuentra sola y tiene que intentar salir adelante, y la relación que ella tiene con, o sea, su psicopatía, sociopatía en su cabeza hace que obviamente su forma de relacionarse con las personas sea completamente retorcida, perturbada y violenta, y mola, o sea, es como es muy desgarrador ver a una chica que realmente de corazón es súper inocente y que de verdad ves que ella cree que sus actos para con otras personas no son tan horribles, sino que sus intenciones nacen de una necesidad suya. Y a la vez estás viendo estas cosas tan violentas que ella, de las que ella es capaz. Además, que no, es que no os lo podéis imaginar, no es una simple cuestión de que se cargue a gente, es que no, va mucho más allá. Entonces, de verdad, es una película muy interesante, es porque eso tiene, es muy desconcertante un poco esta dicotomía de algo tan bello y tan empático y a la vez tan enfermizo. Y en fin, y ella está impresionante, y sobre todo esto, que es de verdad, además es una ópera prima, y me flipa lo bien que el gusto que tiene con la violencia y con las cosas tan chungas y tan duras que ves que hace esta chavala. Y pues lo siento, Adri, pero es que yo primas no veo. Esto es una referencia. Lo siento. Esto es lo que tengo que aguantar yo todos los días en este podcast. Porque yo con Ramón no solo hablo cuando grabamos podcast, yo hablo pues diariamente casi, pues que si Twitter, que si tal. Y yo es que no sé cómo seguimos siendo amigos. ¡Es que no lo sé! En fin, Ramón, tienes que ver The Eyes of My Mother porque de verdad te va a encantar. Aunque sea... No voy a repetirlo. ¿Qué más cosas he visto? Bueno, pues he visto Roar, que es una que venía además con cierta expectativa a Sitges en particular, porque venía de Cannes. Yes. Y al parecer hubo gente que se salió porque era como, es como muy, porque era muy fuerte y gente se desmayaba y no sé qué. Y estas cosas en Sitges, la gente se muerde las uñas, obviamente. Entonces, bueno, la película tiene. Es una película francesa. Franco-belga, en realidad, pero bueno. Bueno, franco-belga, de Julia Ducournau, que bueno, tiene como protagonista una chica jovencita que es vegetariana, que sus padres han sido vegetariana toda la vida, y bueno, pues es el salto que da ella cuando va a la universidad, se va a la universidad veterinaria, donde también está su hermana mayor estudiando, y bueno, una vez que entra en la universidad, además hay ahí como una especie de juego extraño con la relación que tienen los estudiantes de la facultad con los estudiantes de primer año, que les hacen un montón de rituales y estar, bueno, pues muchas perrerías y tal. Y en ese intento de ella, pues de encajar, de un poco hacerse a esta nueva vida que tiene fuera de la casa de sus padres y esta libertad que te da cuando llegas a la universidad de repente, así un poco como quien no quiere la cosa, empieza a comer carne. Y el rollo carne humana. Y esto. Entonces, ¿qué me dices? Lo que te cuento, Mari. Entonces, digamos que se convierte en un poquito caníbal. Y al final, esta historia no deja de ser. Es un poco que lleva al extremo este rollo de la liberación de una chica que de repente llega a la universidad y tiene, pues bueno, tiene que buscar, es una búsqueda de identidad, es esta cosa de, pues bueno, un poco también su incapacidad de domar su naturaleza, eso que tiene ahí dentro, que la película va desarrollando esto de la naturaleza que tiene ella, como el impulso que tiene a comer carne humana, que esto además te lo cuentan hasta el último momento de la película, tiene ahí algunas puntillitas muy, muy inteligentes. Y al final esta cosa de, bueno, pues llegar a la universidad, algunos llegan a la universidad, se hacen amigos distintos, se van de fiestas, se emborrachan, tal, pues esta come carne. Es como llevar esta liberación al extremo. Además, sobre todo ella es la protagonista, pero también tiene mucho que ver su relación con su hermana y las dos juntas, la verdad es que hacen un combo muy interesante en lo que a esta reflexión se refiere de la búsqueda de la propia identidad dentro de ese entorno. Y bueno, están todas rodeadas, imaginaros, de todas estas clases de veterinaria en la que hay pues muchos animales muertos, muchos animales enfermos, mucha sangre de animal por ahí, que si vísceras y cosas. Hay como muchas alegorías visuales que funcionan muy bien para crear atmósfera. Y bueno, pues al final es un coming of age indie total, muy bien rodado, muy bien interpretado, banda sonora increíble. No es para nada tan fuerte como parecía uno podría imaginar después de escuchar lo que pasó en Cannes, que la gente se desmayaba. ¿Qué pasa? Que cuando en el Sitges tienen la expectativa de que algo va a ser muy fuerte y muy gore y no sé qué y muy desagradable, y de repente pues no lo es, porque realmente no va de eso, tuvo bastante backlash, o sea, hubo bastante rechazo con Ro inicialmente. Luego sí que hablé con más gente que le había gustado, pero me parece una forma muy original y muy y sí, bueno, sí, muy particular de contarte esta historia de madurez de la protagonista. Y sí. Yo he caído en la tentación de mirar si tenía calificación en Estados Unidos, calificación moral. R, está, supongo, ¿no? Calificada R por comportamiento aberrante, imágenes sangrientas y espeluznantes, fuerte sexualidad, desnudez, lenguaje y uso y fiestas de drogas. Yo no voy a decir nada, pero imagínate cómo tiene que ser follar con una chica que además de tener el impulso sexual, la carne le llama, pero por otras cosas. Entonces, las escenas de sexo. La de la chica vuelve a casa de noche. La de iraní, claro. Sí, efectivamente. Las escenas de sexo son peculiares. En fin. ¿Qué más cosas he visto por Sitges? Indie Pata Negra. Ah, bueno. Por cierto, Indie Pata Negra total. Ro se llevó el premio Citizen Kane a la mejor dirección Nobel. Es un premio con un nombre poco pretencioso, ¿eh? Ángel Sala. Sube el nivel. Ponle Christopher Nolan. Premio Christopher Nolan. También se llevó el premio del jurado joven y el Méliès d'Argent a la mejor película europea. sea que esta también se fue premiada. Y otra que fue premiada fue I'm Not a Serial Killer, que es la mejor película de su sección, que era Panorama Fantastic. No me preguntéis, porque sí que puedo decir las nuevas visiones, que es la sección que yo más veo, que son, pues bueno, generalmente la venden como una sección en la que programan películas con otro tipo de narrativas, con otro tipo de formatos, más arriesgadas. Sí, Zabaltegui y Sitges, podríamos decir. Pero el resto, el Panorama Fantastic, el Seven Chances y el Focus Asia, que al final son muy parecidos, y luego la sección oficial, o sea, hay un pastiche ahí que realmente no es muy fácil de diferenciar, pero bueno, signifique lo que signifique, I Am Not a Serial Killer es la mejor película de la sección Panorama. Y bueno, pues aquí tenemos otra peli indie disfrazada con thriller y un poco de sobrenatural. Que, bueno, pues estamos ahí en un pueblecillo del medio centro americano en la que vive un chaval, un adolescente, que tiene ciertas tendencias sociópatas. Es un poco sociópata, va al psicólogo. Y además, una cosa que me gustó mucho de esta peli es cómo plantea su entorno cercano, de la gente que le conoce y la gente que lidia con el hecho de que ya saben que este chico es particular, por decirlo de alguna forma. Y me gusta mucho cómo inicialmente te presenta, pues, las conversaciones que tiene con el psicólogo, las conversaciones que tiene con sus compañeros de clase, y cómo él mismo utiliza que la gente sabe que está un poco para allá para asustar o para reírse o para intentar, bueno, pues al final son todos mecanismos de defensa, pero en fin, que está todo su entorno como muy no en paz con ello, pero por lo menos es una cosa que no va de descubrir si él eso no es, sino un poco de lidiar con lo que ello supone, ¿no? Y lidiar con su miedo o su más, no diría que tiene miedo, pero sí que pues está la opción de que finalmente no sea capaz de controlar sus impulsos y acabe matando a alguien. Entonces, bueno, pues justo en mitad de esto aparece un asesino en serie en el pueblo y empiezan a aparecer cadáveres, y él se empieza a obsesionar con este asesino, que además, bueno, pues es un tipo, o sea, un chaval que está muy obsesionado con los asesinos en serie, los estudia y sabe un montón de cosas, de casos históricos y tal, y se empieza a obsesionar con esto. Y es un poco, bueno, la película parte de ahí, y al final es cómo se va desarrollando, sobre todo la relación que tiene él con este asesino en serie y cómo eso le afecta a su propia condición. Y no sé, me pareció una forma, pues sí, otra forma así particular y original de hacer un drama psicológico, pero pues bueno, teniendo con estas técnicas de thriller y este planteamiento un poco casi de humor negro con respecto al chico protagonista y a su sociopatía. Y sobre todo, yo creo que lo que más me gustó era cómo construía el universo y cómo era como muy natural y muy orgánico presentando a este chico en ese entorno. Hubo bastantes críticas con respecto al final, no voy a spoilear porque tal, pero con el girillo así como, bueno, más que el girillo, con el cuando aparece el aspecto sobrenatural de la historia, a mí me parece que como metáfora me funciona, pero bueno, ahí lo dejo. ¿Tú está cómo es que la has visto? Porque se puede ver. Ah, es visible. Se puede ver. Estoy haciendo comillas así al aire. Guiño, guiño. Hay dos cosas que me llamaron mucho la atención, como has dicho, cómo construye el mundo del subprotagonista de ese pueblo alrededor, que me parece que está muy, muy bien. Todos los personajes, la madre, la hermana que luego aparece, el amigo, etc. Está impresionantemente bien aprovechada la fotografía y tal, que está rodada con 16 milímetros y sobre todo por la noche, creo que luce muy bien para ser una peli que está hecho con muy pocos recursos, la verdad, es que en ese aspecto creo que destaca. Y lo que comentas del aspecto sobrenatural, creo que hay dos cosas que me parecen que están muy poco aprovechadas, que es la relación que tiene con la chica esta del instituto, que como que te insinúan ahí, sí, pero nunca llega a nada. Y luego, efectivamente, el elemento sobrenatural, que podrían aprovecharlo mucho más a lo largo de la historia, solo realmente aparece al final, bueno, te dan guiños, ¿no?, en las sombras, en la oscuridad, de que hay algo más, pero yo creo que eso daba para algo más, ¿no?, mientras que se estaba viendo, se ven algunas cosas que ocurren, ¿no?, asesinatos y tal, creo que hubiera dado bastante juego respecto a él y cómo se ve a sí mismo y cómo ve al asesino que hay por ahí suelto. Yo veo en general aquí un I Am Not a Serial Killer 2. Puede ser, puede ser. Pero en general me gustó muchísimo eso, a nivel de personajes, a nivel de cómo construir el mundo de su protagonista, y que creo realmente es una peli muy sólida en todos los aspectos. O sea, no le puedo encontrar realmente pegas. Me parece una peli súper súper interesante de ver. Con esta, con I Am Not a Serial Killer y con Ro, y quiero hacer una declaración, en plan, un pequeño rant, porque son dos películas que cuando sales de, bueno, cuando salí de la sala y te pones a mirar el hashtag y luego hablas con la gente, las opiniones que tienen y tal, hay mucho comentario tipo, no aporta nada nuevo. Y a mí me frustra muchísimo, porque ambas historias realmente no cuentan nada nuevo, en el sentido de que la base de la historia de esta cosa, sobre todo, bueno, en esta de I Am Not a Serial Killer, el thriller psicológico y un poco lo que está viviendo el chaval dentro de su proceso de madurez, y luego el proceso de madurez que tiene la chica de Ro, no son algo nuevo, porque no, el proceso de madurez de una persona no es nada nuevo, pero precisamente cuando tú construyes un universo sólido, unos personajes, sobre todo los personajes secundarios, que es una cosa que con el tiempo te das cuenta que en ese tipo de películas es lo que más se descuida, o lo que al final se acaba cayendo en cosas más arquetípicas o más estereotipo, y cuando te cuentas con un universo sólido, con unos personajes bien construidos, con unas decisiones y unos avances consecuentes de los personajes, y que esto está todo como, pues sí, que es muy fácil conectar con ello y seguir la historia y que todo tenga sentido y que al final te transmita algo, pues me resulta muy frustrante que la gente se quede en, pues esa es la historia de, pues son los orígenes de Dexter, como, pues si nos vamos, si somos tan simplistas, entonces es que... Mira, desde la llegada del tren, no aportan nada nuevo, la llegada del tren, la salida de misa, ¿sabes? Estas cosas de... Claro, es que si nos ponemos así, esto es muy absurdo. Evidentemente, hay historias que son universales y que evidentemente las reconoces porque las has visto en millones de películas, lógicamente. Pero si nos quedamos solamente en eso, entonces es que el 90% del cine que ves, o el 95% o el 99%, entonces no sirve para nada, no te aporta nada. Pues mira, pues estoy muy en desacuerdo porque estamos hablando de un medio que es completamente formal, en el sentido de que es el modo y el punto de vista del autor lo que realmente hay que tener en cuenta, no simplemente la historia en sí misma. Pero bueno, ya esto es un debate que es completamente absurdo tenerlo, pero en fin, así haya cada cual. Bueno, y por cerrar esta que estábamos hablando, por si todavía no nos hemos convencido, decir que está Christopher Lloyd, que hace del vecino del adolescente, y que tengo entendido que está basada en un cómic, pero no lo conozco, así que no puedo decir. Creí que estaba basada en una novela, pero no, pues no sé. Es un cómic, yo creo que es un cómic, pero a lo mejor me equivoco. ¿Será que ponía novela gráfica y me quedé en novela nada más? Ah, puede ser. ¿Qué más cosas he visto? No, aquí pone novela, pone novelas secas. ¡Que no, que un gomí! I Am Not a Serial Killer. Novela thriller, escrita por Dan Wells. La primera entrega de la trilogía John Wayne Cleaver. O sea, que tenía razón con lo de que va a haber continuación. Bueno, pues estaba yo buscando en Google, pero mira, me voy a fiar de ti. Otra de las películas más interesantes que he visto, de estas que me gusta decir que por esto voy a festivales, es Under the Shadow, que es la que se llevó el premio a mejor película dentro de la categoría de Nuevas Visiones. Y bueno, es una historia... a ver, es una película jordana que tiene lugar en Teherán y los protagonistas son una madre y un niño. ¿O era una niña? Era una niña. Una madre y una niña que, pues bueno, vienen un bloque de edificios ahí en mitad de la guerra, en los 80... Y bueno, pues están cayendo las bombas a su alrededor constantemente tienen que estar resguardándose, y hay un momento en el que cae una bomba en el edificio y no explota, pero bueno, pues esta la tienen que retirar y tal, y desde que cae la bomba, la niña empieza a sufrir, bueno, empieza a decir que hay un monstruo y que hay un gigante y que va tras ellos y tal, y que tiene una, y que ve a una señora que le habla, bueno, en fin. Al final es una historia, o sea, es una película muy de casa encantada, porque todo ocurre en este bloque de edificios, pero que utiliza Utiliza él, pues sí, este aspecto de terror y sobrenatural para hacer una gran alegoría sobre este terror de la guerra, sobre todo el terror que de repente empieza a sentir la niña por estas bombas que aparecen y los convierte en gigantes en su cabeza y cómo esto le genera esa ansiedad y esa angustia. Y luego además la figura de esta señora con la que supuestamente habla, que además está muy bien diseñado lo que es el monstruo este, es muy peculiar, además visualmente funciona muy bien en la peli. También lo utiliza para el papel que tiene sobre todo la madre dentro de sus vecinos y algunos encontronazos que tiene con hombres y sobre todo con hombres de policías y agentes de la ley en general. También entra un poco en el discurso de él, de la mujer y el Islam y pues la represión, y ella pues a pesar de que está intentando luchar por su vida todavía tiene que estar preocupada de si lleva el velo o no lleva el velo o está ofendiendo a no sé quién o tal. En fin, que utiliza muy bien todos estos aspectos tan culturales y tan arraigados de aquello que a nosotros nos resulta tan ajeno que todavía le da pues ese segundo nivel de interés, y sobre todo lo bien que utiliza este tema de la guerra para hacer alegoría con La Casa Encantada. Me pareció muy interesante, la verdad. Además, la chica protagonista está estupenda y en fin, pues una forma diferente de plantear el terror. Desde luego, esta no la has visto, ¿verdad? No, esta no la he visto, pero creo que la compró Netflix, así que es probable que esté disponible en algún momento. No sé si para todo el mundo, pero puede ser que se vea. Bueno, y dentro de la sección Animat, que aprovecho para decir que muy mal por parte de Sitges, porque recuerdo cuando empecé a ir al festival que la sección Animat me flipaba. Porque... Creo que ya te quejaste el año pasado y el anterior de esto. Pues es que ya lleva... No, el anterior yo creo que no, pero sí que lleva un par de años que están descuidando muchísimo. Es que, en serio, este año ha habido literalmente 4 películas y algunas son, pues, que si One Piece en la película, que si... O sea, cosas que, bueno, pues sí, te puede... Yo fui a ver Gantz, que no la voy a comentar aquí y que me llama la atención, pero que no es la sección Animat que había cuando empecé a ir al festival, que traían un montón de anime distinto y un montón de películas de animación pues brasileñas y también había mucho de América Latina, que era súper interesante ver todo aquello. Y de repente, no sé si es que no quiero pensar que han dejado de hacer estas películas, entonces no sé por qué les está costando o no están detrás de darle un poquito de chicha a esta sección, pero bueno. El caso es que vi una película francesa que se llamaba Louise en Hiver, que la protagonista es una señora mayor que vive ahí en un pueblo de playa, que están ahí todas las familias felices y tal, y de repente pues bueno, se acaba la temporada y se va todo el mundo, además coincidiendo con la llegada de una ola gigante, no es rollo tsunami, pero llegan como muchos oleajes y tal, y es peligroso quedarse, así que se va todo el mundo. ¿Qué pasa? Que esta señora se pierde el tren y se queda allí encerrada, extraviada y casi náufraga en el pueblecito este. Y cuando pasan estas oleajes y tal, ella decide, como su casa se ha quedado arruinada, decide montarse una pequeña cabañita en la playa en la que vivir. Y bueno, pues ella pasa un año entero ahí hasta que llegan otra vez los veraneantes, y es un discurso, es como una película muy bonita y muy esperanzadora sobre la vejez y sobre la soledad que supone estar solo, ya no necesariamente sobre el Alzheimer o enfermedades mentales o consecuencias mentales derivadas de la vejez, sino simplemente de lo incomprendido que se siente una persona mayor con respecto al invierno de su vida. Y esta es una cosa así como muy bonita y muy con mucha esperanza y tal. Además tiene una animación un poco el rollo acuarela, que además tiene una textura que le da como... Sí, al final cuando las películas tienen esta textura que casi se ve el papel, a mí me gusta, es como si estuviese, como si fuese más tangible la historia. ¿Rollo Ernest Celestine, dices? Rollo... No, porque esta es una animación más completa, no es o como la princesa Kaguya, que solo están dibujados los personajes y no hay tanto. No, esta es que se ve, no sabes cómo es el papel de acuarela, pero se ven un poco las celdillas estas y el efecto que tiene el color sobre estas celdillas. Entonces tiene como ese grano, vamos a llamarlo grano, que a mí me, no sé, que sea tangible, las cosas me gustan. Es como lo que decía del stop motion en el no sé si lo dije, en el especial de Sanse, que al final yo creo que el stop motion tiene algo a mis ojos porque lo puedo tocar. Es algo, no sé, es una cosa a lo mejor subconsciente o una cosa tonta, pero es así. Y en fin, me gustó esta, es así, pues rollo bonita. Y en fin. Y que yo espero ser tan molona como esta señora cuando tenga 80 años. No, tú vas a ser como la de After the Storm. Joder. Hombre, es una señora cachonda. Tampoco me importaría. Y hay perrete. En este caso hay perrete. Un perrete que no... Bueno, no es un perrete que habla. Digamos que la con piensa, que no muera, me conformo. Piensa. Hombre, estamos hablando de un perrete que también debe tener unos 80 años en años perrunos. Pero no va de eso, ¿eh? No va de la muerte. Así que, o sea, en cierto sentido sí, por supuesto, pero no va de sufrir. ¿Y qué más he visto? Pues mira, otra de las cosas más interesantes que hemos visto este año, a lo mejor no la más redonda, pero no hace falta que sea redonda para que haya llamado mucho la atención y haya gustado bastante, que es la que además se llevó el premio Mejor Interpretación Femenina, la chica protagonista, fue The Girl with All the Gifts, que en España le han puesto delante Melanie. Melania. Que es el nombre de la chica, de esta chica protagonista que se llevó el premio. Y a ver, esta es otra película de zombies. Pero aquí estamos... No voy a contar mucho, porque es una película que empieza muy claustrofóbica, con una niña en un traje así como de recluso, que está encerrada en una celda, y de repente aparecen unos tipos así que parecen soldados y que la llevan a una clase con otros tantos niños que, como ella, que están todos sujetos ahí en plan atados a la silla para que no se puedan mover, y hay una señora que les da clase. Entonces es el punto de partida. Entonces es parte de la gracia de Girl with All the Gifts, es descubrir ese universo zombie que hay, las reglas que tiene y por qué está la humanidad o el ser humano en esta situación. Están por ahí, dos de las protagonistas son Gemma Arterton y Glenn Close. Es una película inglesa. Y bueno, a ver, lo más interesante de esta historia es que consigue, y mira que es difícil ya en el género, darle una vuelta al survival zombie y a las películas zombie con la mitología que tiene. Le da una vuelta muy original al planteamiento. Y tiene, bueno, está basada en un libro que yo sepa, así que no es que sea mérito de la película per se, sino que, bueno, pues tiene la novela detrás. Pero siempre es un... Aunque tiene una parte central que parece que se va a convertir en una survival zombie al uso, rápidamente se recupera de ello. Y constantemente tiene cosas nuevas que ofrecerte, y sobre todo reflexiones con respecto a este tipo de apocalipsis y a lo que puede suponer una plaga, porque estos también son infectados, no son zombies, una plaga de este tipo, que lo tratan como una enfermedad. Entonces, bueno, pues qué posibilidades tiene la humanidad de crecer o de evolucionar a partir de esto. En fin, plantea cosas interesantes y aprovecha mucho la mitología... un poco el rollo infectado que ya conocemos y la que crea por sí misma la película, que eso, como decía, es bastante original. Y funciona muy bien en los momentos de tensión, y luego la chica protagonista, que es una Marisa Vidilla, de hecho las primeras secuencias que tienes como madre mía, qué redicha esta, pero nunca llega a cruzar la línea de llegar a ser irritante, y cuando además ella empieza pues un poco a abrir, como digo, vive en una celda, y cuando empieza a abrirse un poco al mundo es muy interesante ver la visión que tiene de las cosas y la visión que aporta. En fin, bastante curiosa la de Melanie. Es sobre todo eso, encontrarte con algo nuevo dentro del género de los zombies. Mira que es difícil, porque Train to Busan no inventa nada en realidad, aunque tenga sus propias reglas para sus infectados. Pero esta de Girl with All the Gifts es de esas películas que dices, madre mía, ojalá hagan segunda parte. Es de las pocas películas, bueno, o la de I Am Not a Serial Killer, pero de verdad que da mucho de sí lo que te están contando. Y tiene un final bastante sorprendente. Calla, spoiler. No, eso lo he dicho, que es sorprendente. Pues ya me has creado unas expectativas. Perdón. ¿Qué más he visto? Otra de las interesantes, mira, esta, como llevo ya un rato hablando que he coincidido que son películas que no había visto Ramón, voy a dejar que presentes tú esta cosa extraña que ya me dejó ahí con el culo torcido con la primera secuencia, que es La Región Salvaje. The que... Savage Region. No, que estás, no. Estás hispana. No, sí. los... ¿Cómo era? Los Indomables o los... De Untamed, sí. Sí. Okay. Bueno, que es La Región Salvaje, una película mexicana de Amas Escalante que tú viste en Sanse, ¿no? Efectivamente, la vi en San Sebastián y la hemos reservado para aquí, para que yo hable un poco y Adri pueda beber agua. Que estuvo en Horizontes Latinos, además, y después de pasar por el Festival de Venecia, que fue allí donde provocó cierta polémica la película y además ganó el premio al mejor director, si no voy mal. Pues bueno, básicamente nos muestra una sociedad actual en México, nos muestra a una pareja con sus problemas y sus hijos, y lo que se nos está mostrando, pues básicamente es la idea ese de matrimonio en conflicto con esa sexualidad reprimida del marido, y como las mujeres que también que aparecen por ahí, ella y otra que tiene por ahí, pues un poco intentan liberarse de esa represión que rodea a sus personajes en relación sobre todo con los hombres, ¿no? Hay como... Toda la película surge alrededor simplemente como si fuera un drama familiar normal y corriente. Añaden este discurso sobre la misoginia, el sexismo, la homofobia que hay imperante en la sociedad. Y luego además le añade un elemento sobrenatural que es bastante marciano, guiño guiño, también lo digo, como forma de un poco pues expresar esas cosas y más cosas que aparecen por ahí, ¿no? Respecto a la cómo ejercen la sexualidad distintos personajes. Todo con una mezcla muy potente a nivel visual. Tiene imágenes pues, que son realmente... que destacan mucho. Alguno ha dicho por ahí que ciertas imágenes parecen un plagio de algunas películas de anime. Puede ser. A ver, hentai total. Puede ser, pero claro, tampoco es que sea muy original ese tipo de imágenes respecto al cine japonés o la animación. Pero bueno... pero sí, hace ahí una elaboración muy que me parece muy potente sobre esa amenaza invisible que hay en la sociedad respecto a la violencia, ¿no? Estructural, y lo utiliza a partir de esos personajes que nos presentan al principio y de cómo se va todo derivando en cosas cada vez más chungas y con más violencia y muerte y huidas y pues... aceptar o rechazar la identidad de cada uno, etcétera, ¿no? Es tienen una parte de denuncia social y lo intenta pues integrar en todo ese relato que tiene toques fantásticos. A mí me gustó mucho, me parece que tiene momentos, pues es que es realmente es muy de cosas cotidianas, es muy de relaciones, de problemas totalmente terrenales. Y eso es lo que importa, ¿no? Y luego lo otro es un complemento que intenta potenciar todo esto un poco casi por contraste, diría. Tiene cosas muy extrañas que no explican, que no es necesario que explique, eso ya lo digo, o sea, es como, ¿por qué pasan ciertas cosas? Da igual, no es importante, o sea, no la gente no debería fijarse en esas todo cosas. Eso. Toda la parte sobrenatural es casi un MacGuffin, es como un truco para llamar la atención sobre determinadas cosas que ocurren en el bosque, ahí, en la casa esa, retirada del mundo. No sé, es que también hay que tener en cuenta esas cosas. Y eso mezcla el terror, mezcla ese drama familiar, mezcla esa denuncia social, y a mí me parece de una manera muy, muy potente, muy estimulante, y me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó el juego este que hace con de sexualidades reprimidas y de propias identidades reprimidas y tal. A ver si ya lo has dicho tú todo. Me pareció muy interesante porque además es una, como dices, es bastante, tiene una estructura bastante rutinaria dentro de la vida de los protagonistas, pero luego en realidad no, porque en realidad están todos un poco saliendo de su cascarón y las consecuencias que ello tiene. Pero a pesar de que estás ahí Es el típico relato que estás un poco expectante de ver a dónde te quiere llevar con todo eso. Es muy magnético y sobre todo esa parte sobrenatural, creo que aunque sea un MacGuffin, como dices, la utiliza muy bien para apoyar ese interés y esa sensación, o sea, esa capacidad de fascinación que genera. No sé, es bastante interesante esta película. Vi otra mexicana en la línea, pero todo lo que podía haber salido mal en esta salía mal en Las Tinieblas, era bastante insoportable. En fin, ¿qué más he visto? Bueno, pues he visto Wilds of Time, Pues que muy era bien. la nueva película de Terrence Malick que ha hecho a partir de los descartes de los primeros 40 minutos del Árbol de la Vida. Sí, bueno, en realidad el Árbol de la Vida y sus otras dos películas le acusaron de haberlas hecho con el dinero que le estaba recibiendo para hacer este proyecto durante mucho tiempo. Me lo creo, me lo creo. El caso es que, bueno, pues es un documental, lo vamos a llamar. A ver, es un documental. Lo que pasa es que no tiene. Céntrate, Adri. Hay dos versiones. Hay una versión IMAX, ¿vale? Con Brad Pitt de narrador, que sí es documental, digamos, más tal. Sí, Y luego está la que has visto tú en es la 35 que. milímetros con Cate Blanchett, Galadriel hablando, que es más Malick en estado puro, ¿no? Sí, es muy, no es divulga, no es un documental rollo divulgativo, sino que es más, aunque la hayan llamado experiencia a la otra, esta es más experiencia. Es la de, sí, la versión que yo vi es la de Wilds of Time, Life Journey, que es básicamente una historia, es la historia de la creación de la vida. Entonces tiene como dos partes principales. Una es todas las imágenes mayormente generadas digitalmente, vamos, con CGI, de la creación de la vida, desde el Big Bang hasta, pues bueno, hasta la sopa primordial y luego los monos y los cromañones y estas cosas, un poco todo este origen de la vida y la evolución. Y por otro lado, está todo intercalado con imágenes, no sé si están rodadas con un Super 8, pero bueno, es un poco así como con aspecto de vídeo, aspecto además en otro, en otra, en tres cuartos y Pues te tal, o sea, cuento, entre cuartos no, ha en utilizado cuatro cámaras tercios. IMAX, Panavision Super, Panavision 70, Red One y de todo un poco. Joder, pues si era una Red One, desde luego la calidad de imagen no era buena como A lo mejor era para... una GoPro, que también puede ser, ¿eh? Bueno, el caso que son imágenes así de la India, de África, de zonas más desfavorecidas, y hace un poco la mezcla entre esas dos partes y todo con la voz de Galadriel, Cate Blanchett. Digo que es Galadriel porque es que tiene ese tono de cuando Galadriel empieza a Señor de los Anillos y empieza diciendo el lo siento en el agua. Lo siento, cuando empieza la peli es total. Es como, ¿estoy viendo Señor de los Anillos o estoy viendo The Wilds of Time? Pues claro. Y Más bueno, pues uno. tiene un poco esa. La voz en off es así, rollo poético de la madre tierra un poco la relación de entre la evolución y Dios y tal. Pero no, realmente la voz en off, estas frases que tiene Cate Blanchett, no son tan elocuentes como cree Terrence Malick. Además, son un poco repetitivas. Pero, en fin, no me ha parecido una cosa brillante porque supongo que esperaba algo. No lo sé, sabía que iba a haber un documental y sabía que había hecho un documental sobre la creación de la vida, pero quizá esperaba otro tipo de experiencia cinematográfica, otro tipo de un poco de cosa así filosófico-existencial que hubiese detrás. Y me ha parecido bastante planito. Eso sí, pues bueno, lo que pretende es esto, es enseñarte un montón de imágenes bonitas y no tiene tanta reflexión como cree que tiene, yo creo, la película. Pero tiene unas imágenes. ¡Ay, madre mía! Es que es space porn. Es una maravilla algunas de estas imágenes. Cuando aparecen ahí los trilobites y están ahí debajo de. Bueno, en fin. Está bonita de ver. Me alegro de haberla visto, pero tampoco es. Me gusta más Cosmos, sinceramente. Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué Al rincón pasa? de pensar. Al rincón de pensar. A propósito del rincón de pensar, he visto Rupture. Que esta se ha visto también en algún festival, porque también venía con cierta crítica, no sé si también fue el Fantastic Fest, pero que es como un poco el previo que hay siempre a Sitges, que es esta que está protagonizada por Numi Rapaz, que interpreta a una madre que al parecer, bueno, que al parecer que la primera secuencia te deja muy claro que tiene aracnofobia. Y de repente hay unos tipos que la secuestran, la llevan a una especie de hangar ahí. Dime que no hay arañas. Sí, hay arañas. Además hay un par de secuencias bastante asquerositas con arañas. Sí, porque al final, bueno, pues esta chica la raptan y entonces esta gente que la rapta busca algo muy concreto de personas con fobias y aprovechan esas fobias para aparentemente conseguir algo de las personas que las tienen. Y es bastante fallida Rupture porque al final se preocupa mucho por entender lo que está pasando y lo que quieren estas personas que la han raptado. Y entonces, bueno, pues ya desde el primer... No estoy spoileando porque desde el primer momento, al principio, el personaje de Numi consigue liberarse de las cosas que la tienen atadas a la cama. Entonces, es que es un truco de guion tan malo de que ella se escapa y al final, pues bueno, tiene como toda la película tiene como un tour por esas instalaciones y ves lo que está haciendo la gente, escucha conversaciones de los que la han secuestrado que explican lo que están haciendo. Al final es una cosa de exponer constantemente lo que está pasando en lugar de aprovechar y de hacer una reflexión o de profundizar en lo que está planteando con respecto a lo que quieren estas personas, que no puedo decir, obviamente. Que podía haber salido algo interesante de aquí, pero como está tan preocupada de exponer lo que está ocurriendo en lugar de desarrollarlo y explotarlo, pues al final te quedas como que no te ha contado nada, no aporta. Es un mal episodio del Twilight Zone. No tiene mucho para allá. Ya estamos en la zona de las películas que no me han gustado. Que no las voy a comentar todas, pero voy a pasar a otra que es Tower, que es un documental medio animado, porque es un documental sobre los tiroteos que hubo en la Universidad de Texas en... ¿Cuándo fue? En el 66. ¿En los 60? Sí, vale, eso, en el 66, gracias. Sabía que era en los 60, pero estaba intentando acordarme del año. Bueno, y es una recreación de estos tiroteos a raíz de, pues bueno, con imágenes de archivo, pero también con muchos testimonios, digamos que contratan actores para recrear lo que sucedió y a la vez hay una transformación de esas imágenes a rotoscopia, entonces la película es un 80% animada con esta técnica. Y bueno, pues es esto, es ver lo que sucedió ese día. Entonces es una película que, bueno, pues no está mal. Que da pena que coja un tema tan importante y además de tanta relevancia ahora mismo en Estados Unidos con el tema de todos los tiroteos que hay y de las armas y todo este debate que hay en torno a las armas. Y entonces no, realmente yo entiendo y a mí me gustó un pelín más que a otros con los que hablé de esta película, porque entiendo que lo que quiere es dar un poco voz a las víctimas y salen pues todas las personas supervivientes de aquello, salen contando su historia y lo que supuso y todo lo que te hace sentir y la rabia y el pues sentirte culpable porque eres un cobarde o bueno, lo que sea. Pero al final le pasa dos cosas. Lo que digo que no profundiza en nada y se queda en una simple exposición de lo que ocurrió aquel día y luego que como tiene tantos puntos de vista y está narrado desde todos... se hace un poco repetitiva porque al final estás viendo una y otra vez lo mismo desde diferentes puntos de vista que tampoco te aportan tantas opiniones distintas, que si te aportasen formas, visiones diferentes del tema, pues por supuesto que vendría estupendo, pero al final es todo bastante repetitivo y me da pena porque realmente me parece una película que podría ser muy relevante si hubiese profundizado un poquito más en lo que está contando. Pero bueno, otra que he visto y encima me da rabia igual que Rupture, que son de estas que por lo que sea pierdo ticket un día y de repente ya empiezo a reorganizar todo mi horario y me acabo perdiendo otras porque creo que estas van a ser buenas y luego me encuentro con algo como Equals, que... Del director de Like Crazy, aclaremos. Del director de Like Crazy, que ya de por ahí venía mal. Por ahí venía mal, es que yo... Pues yo llevo con su filmografía pendiente porque solo he visto Like Crazy y tiene como una película en la que aparece Mary Elizabeth Winstead y hay alguna otra peli que además tiene muy buena crítica y además, pero después de ver Equals me lo pienso. Yo es que la verdad ya habiendo visto Like Crazy, que no digo que esté mal, pero como venía A mí me gustó bastante, pero... A mí me pareció fallida, pero no me horrorizó. Lo que pasa es que también iba con bastante condicionada porque como se llevó premio en Sundance, estaba todo el mundo como loquísimo con Like Crazy, loquísimo, pues me decepcionó, vamos, me dejó bastante, pues bueno, indiferente. Y ya con Equals, vamos... Cuenta. Cuento. Bueno, pues Equals... como hemos dicho, es de Derek Doremus, que es el director, tal, y tiene como protagonistas a Nicholas Hoult y Kristen Stewart, que viven en un futuro distópico, que todo es muy blanco, nuclear, y no existen los sentimientos. Pero sí la elegía, y básicamente, pues bueno, pues hay un sistema aparentemente utópico, obviamente no lo es, bueno, depende de si tú quieres, si te parecen bien los sentimientos o no, pero bueno, viven en en un orden pues muy marcado y la gente pues iba a trabajar y tiene su vida, bueno, más que tener su vida, existen. Y los dos protagonistas son dos chavales que sufren de, no me acuerdo cómo lo llaman en la película, que tiene un nombre, pero es como un síndrome, un nombre que le ponen, un nombre de enfermedad que le ponen a... El síndrome de encendido, es que no sé cómo se traduce, Switched on Syndrome, sí, algo así. Que de repente hay gente que se le encienden los sentimientos, empiezan a sentir cosas, empiezan a sentir rabia o empiezan a sentir frustración o lo que sea. Entonces, pues bueno, tienen un sistema muy muy establecido de cómo tratar a estas personas. Las personas son las propias que van al médico en plan, oye, es que me siento fatal porque me siento fatal. Entonces, bueno, pues aquí tenemos dos versiones, al protagonista que es Nicholas Hoult, que empieza a sentir cosas y va al médico, y luego pues la chica esta, Kristen Stewart, que es una compañera en el trabajo a la que empieza a hacer ojitos, y es una historia de amor que está muy centrada en esa historia de amor. Y supongo que ahora, pensando en Like Crazy, a mí me pasa algo parecido, de lo que no me gustó aquella otra peli del mismo director. Y es que los personajes están muy poco desarrollados. De hecho, bueno, obviamente no ayuda mucho el planteamiento de la película de que no pueden tener sentimientos. Entonces Nicholas Hoult tiene que ser alguien de la nada. Pero bueno, el caso es que no está no profundiza nada en los personajes. Y luego todo este discurso que tiene sobre los sentimientos y el reprimir los sentimientos y tal es muy plano. No tampoco entra en ir más allá de ese planteamiento, y al final te queda una historia de amor previsible, que es algo que no tiene que ser necesariamente malo, pero si el viaje o cómo se desarrolla no te interesa, pues ¿para qué? Previsible, muy superficial, todo muy porque sí, muy poco empático para ir de la importancia de los sentimientos y de las conexiones humanas, y en fin, me aburrí, pero mortalmente, Ramón. Es que además toda la ambientación que tiene es revista de un montón de otras películas, rollo THX o rollo 1984, porque además recuerdo que esta película anunciaron como va a ser una versión romántica de 1964, ¿sabes? En plan, claro, porque lo que importa de 1984 es solo la relación de amor, no todo lo que hay alrededor de eso. Y claro, aquí además esa transformación de no tener sentimientos a tener sentimientos está súper mal elaborada, no añade nada en cuanto a nivel dramático, y tampoco hay un conflicto que digas, vale, por esa razón de repente pues quieren huir juntos o lo que sea. No hay ningún tipo de... O sea, como tú dices, es muy porque sí en ese aspecto de que, vale, es la historia de estos dos que de repente, ay, nos queremos, pero el sistema, pero no sé qué, y ya está, y ahí se queda, y no hay nada más alrededor de eso. Y luego encima, la fotografía, que es como, ay, qué bonita la fotografía, con unos colores y tal. Tiene momentos que me parecen muy ridículos, en plan, tiene grandes escenarios, con luces, como todo muy pastel, como todo muy suave y tal, muy soft, pero luego no aporta nada a nivel visual en la película. Todo ese escenario y la puesta en escena que hay sobre esas localizaciones, que por otra parte son como que llaman mucha atención, pero eso, no está aprovechado en absoluto todo eso. O sea, no, ni siquiera la parte de sus profesiones, que uno que como que es escribe relatos así históricos y el otro diseña cosas. O sea, podría jugar con eso también, pero tampoco lo hace. Entonces, en el nivel de ciencia ficción no hay nada, o sea, pero literalmente no hay nada, no hay nada que salvar. Y por el lado de historia romántica, es como, a ver, por favor, que no puede ser que el centro sea este y no tenga ningún tipo de base sólida para que te creas lo que está pasando. O sea, es muy lamentable la película, la verdad. Pues ya está, todo dicho. Voy a comentar la última que tengo en la lista, de estas 20 que he seleccionado, que es Salvación, que es una película española de Denis Castro, que sale del SCAC. Es que tienes una relación complicada con la SCAC. Tengo una relación complicada. No, porque ojo, otros años, me acuerdo que hace un par de años vi una que se llamaba Amor Eterno, sí, Amor Eterno, que también salía de la SCAC y tal, y era una cosa maravillosa, una historia caníbal con una vuelta muy original y que me encantó, una de las que más me gustó de aquel año, y me acuerdo. O sea, que no es una cosa de... Lo que pasa es que este año, entre que, ya lo comentaré luego, los cortos me han decepcionado mucho y que fui a ver Salvación, a un pase, y por lo que luego leí, pasó igual en el resto de pases, en el que estaban presentando, pues bueno, la directora con los protagonistas y la productora y tal, y estaban allí todos los amiguetes, todos los padres, los hijos, los abuelos, todos, los compañeros de trabajo... Y estaban en un modo muy, pues bueno, si vas a ver la peli de tu amigo, pues están ahí, estaban eufóricos. Pero eufóricos que, bueno, ahora comentaré porque no me importaría demasiado si no afectase al visionado de la película. ¿Qué pasa? Que Salvación es una historia que está basada, al parecer, en la propia experiencia de la directora que le pasó esto. Es una chica que de repente tiene un ataque al corazón. No es un ataque al corazón, pero bueno, tiene un fallo del corazón y acaba en el hospital y le dicen que le tienen que operar a vida o muerte del corazón. Y entonces ella pues tiene ahí una crisis en la que, madre mía, odio a mi madre, no quiero hacerme la operación, porque obviamente tiene mucho miedo. Es una niña de unos 14-15 años. Y cuando está ahí en el hospital, está en un ala en la que aparentemente no hay visitantes, no hay médicos ni enfermeras paseando por ahí, es un hospital bastante tranquilito. Una noche que decide escaparse, se topa con un chaval que está en su misma situación. También tiene, bueno, en su caso tiene un problema con la sangre, una enfermedad de la sangre, y está ahí en la cama atado y tal, y le dice ya en esa primera noche que es un vampiro y que en unas noches se va a escapar y tal. Y entonces, bueno, pues la chica tiene esta especie de lucha interna consigo misma porque, digamos que... proyecta su miedo en ese deseo de convertirse en vampiro para ser inmortal y no tener que tener miedo a la operación que la tienen que hacer. ¿Qué pasa? Que al final es una cosa, es una historia, que es una película que dura 90 minutos, que es de estas que daba para corto, porque se centra mucho en ese miedo que tiene ella a morir y en la posibilidad de vida eterna con el tema de los vampiros, pero jamás en ningún momento construye personajes. Ni construye el personaje de la chica, ni construye el personaje del vampiro, ni construye la relación de la madre con la hija, que también tienen como peleas, y las ves a ellas y ves que hay algo importante ahí detrás, pero como no conoces a los personajes, no sabes qué extraer de esos diálogos y de esas discusiones. Yo creo que aquí hay un grave problema de que la directora, como es algo que le llega muy cerca, y ella misma lo decía cuando lo presentaba, que le pasó esto y que ella misma deseó ser un vampiro o ser inmortal porque tenía mucho miedo a morir. Yo creo que ella tiene... ve su propia película y ve su propia historia desde su propia experiencia, que todos esos elementos que yo no he hecho en falta y no conozco y no están ahí en la película realmente, están en su experiencia. Entonces no creo que no es consciente de la falta total de desarrollo y de profundizar un poco más en lo que te está contando que hay en esta película. Y es una pena, porque realmente me gusta la idea de trasladar ese miedo a la muerte a algo sobrenatural. Y además es una... La historia del chaval que se cree un vampiro es muy triste, es muy trágica todo lo que hay ahí detrás. Y bueno, la historia de los dos en realidad es bastante trágica. Y que ver a estos dos adolescentes con posibilidades de morir y siendo tan conscientes de sus posibilidades de morir, pues es triste. Y es una pena que no esté, que sea tan fallida. Y luego tiene un problema grave, y es que los dos actores no son muy buenos, la verdad. Son dos chavalillos, que debe ser su primera película, y se nota. Y en la presentación decía uno de ellos, el chaval estaba súper emocionado, en plan, porque qué bien que sean directores que den oportunidades a gente nueva como nosotros. Y es como, uy, es que sois un poquito acelgas. Pero bueno, tampoco, pobrecito, me da hasta penita meterme con ellos. ¿Qué pasa? Que como veis, como he intentado transmitir, la película es bastante dramática. No tiene ningún mínimo atisbo de comedia, más allá de cuando, bueno, de comedia, de los momentos un poco más de ligereza, de cuando el chaval vampiro está tirándole los tejos a la chica y ella está como muy reacia y puede tener un poquito más de... O sea, puede, en esos momentos te puedes olvidar del drama que hay detrás, pero es bastante dramática y la atmósfera, esa es muy importante. ¿Qué pasa? Que cuando tienes a un montón de gente que está gritando a cada frase del chaval, que se quita la camiseta y están ahí como en plan silbando, si fuese la directora me cabrearía, porque estaban rompiendo constantemente la atmósfera de la película. Entonces es como, pero vamos a ver, ¿qué energúmenos han venido a ver esto? Pero bueno... Una lástima, porque al final, según están desarrolladas la historia de los personajes, daba para un muy buen corto, un corto interesante, pero como largo, tal cual está contado, no funciona. Pero bueno, en fin. Y ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Ya puedes decir cuáles son tus favoritas máximas del festival, así en plan... Pues mira, mis favoritas máximas... Dejo al margen Arrival, porque la volví a ver. La volviste a ver. Otra experiencia. Sí, otra experiencia. Sí, no, además es una... Ya, tú me entiendes, porque la has visto. Ah, no la viste. Sí, la viste. Sí, sí. La vi porque pude ir a por la acreditación, ¿no te acuerdas? Ay, jolín. Se me olvidó en esa sesión. Tuvo que salir pitando. Bueno, sí, la vi por segunda vez y como tú bien sabes, es una película que tiene un... segundo visionado interesante y me gustó mucho volver a verla, pero la voy a obviar del Festival de San Sebastián de Sitges, obviamente, porque ya fue mi top en Sanse. Y yo creo que mi top 3 sería Swiss Army Man, The Handmaiden, la de la doncella, y la de Comanchería. Que yo creo, bueno, y Days of My Mother. Es que he visto pelis muy guays que no son comparables. Yo no puedo comparar Days of My Mother con Train to Busan. Pero bueno, esas son, como las he ido comentando por orden, las que he comentado primero son las que molan. De todas formas, igual que hice en el especial de San Sebastián... ¿Quiere vuestros likes en su lista de Letterboxd? ¿Qué va? Sí, pues sí, ya ves tú. No, pero me parece una forma muy buena, porque al final lo que nos pasa a veces es que la gente nos pregunta de qué peli hemos hablado, y aunque solemos poner, en este caso creo que no, en el caso de los festivales, pero cuando hablamos de las pelis sí que las solemos poner en la lista, en el blog, pero bueno, aquí están todos con los enlaces a IMDb, entonces es muy fácil localizar las películas de las que he hablado y mirar si os interesa o añadirlas a vuestra lista o lo que sea. Pero darle a like. Que me si parece no útil. Enfada. Que no me deis a like, que no me hace falta. Letterboxd es la red social que utilizo menos por la cosa social de todas las que uso, yo creo. Bueno, no, porque la de TV Showtime es así que no, no la utilizo para nada social. Pero bueno, que está la lista ahí en Letterboxd también, con todas las pelis que he visto, incluidas películas que no he comentado aquí. Y que ahí tenéis los enlaces para ver fácil cuáles son. Que es que nuestros ingleses y nuestros coreanos y nuestros idiomas, bueno, así secundarios... Bueno, habla por ti. Yo hablo perfectamente todos esos idiomas, e incluso italiano también, y portugués, y bueno, te sorprendería. No, bueno... Pero aquí hasta no, que ha llegado... No soy merecedora de tu compañía lingüística. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Como siempre, comentad lo que queráis sobre las películas que, sí, de las que hemos hablado. Algunas estaban a estrenar, bueno, otras muchas no. Decir, sí, no, a ver, algunas están para estrenar y otras están un poco, ¿cómo has dicho lo de ahí? Visibles. Están visibles, la verdad es que bastantes están visibles. De hecho, Swiss Army Man, que hay que verla, estaba ya visible antes de Sitges. Pero cuando vi que la ponían en Sitges, yo me esperé para verla en el cine. Pero está para verla. Y The Handmaiden me consta que también, así que esas por ejemplo, pero que esto, que no quiero yo fomentar estas cosas. No, pero bueno, realmente son cosas que pasan. Hay películas que, por ejemplo, si se me dan no tanto, pero The Handmaiden, verla en el cine, es que es algo... Que por cierto, también está para ver The Neon Demon. Cierto, ¿no viste The Neon Demon? Efectivamente, me la guardé para verla en Sans, en pantalla, en Sitges, en pantalla grande. Ah, perdedora. Me tendré que verla. No, perdedora. O sea, fue una decisión completamente consciente. Fue como, mira, esa la van a poner en el cine. Estaba ahí, era el último día por la noche. Estaba justo lo que ganó el Fipresti del festival. Sí. Estaba con un montón de gente tomando copas y me quedé ahí charlando, socializando con la people. Y pasé total de Nicolas Winding Refn. En W. ¡Y no me arrepiento! Bueno, en fin. Ya, hasta aquí ya he llegado el episodio 117. En el próximo, pues todavía no sabemos de qué hablaremos. Esto es una realidad, ni cuándo será. Pero is coming in theaters near you. Y yo soy Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.